Sí, mira, Walter, te comento. La casita de Nehuen está encuadrado dentro del programa ECOS, que es el espacio comunitario de organización social, ¿sí? Uh-huh. Dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, nuestro objetivo es propiciar encuentros que se enmarcan dentro de la búsqueda de nuevos espacios de estimulación, de contención e integración y fortalecimiento de lazos sociales, ¿no? Uh-huh. Y todo esto es a través de diferentes actividades, diferentes talleres como boxeo, como guitarra, gimnasio, ping-pong, tenis de mesa, donde los chicos desarrollan diferentes actividades, ¿sí? A través de la actividad, a través de diferentes actividades, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Lo importante es esto, ¿no? Poder ayudar a aquellos, sobre todo está orientado para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Y ahora un anexo a la casita de Nehuen ahí en el barrio Guido. Es sí, un nuevo sí. Espacio. Ya tenemos varios anexos. Por ejemplo, ¿no? Ping-pong se desarrolla en la Junta Vecinal del barrio Inalauken, ¿sí? Uh-huh. Y ahora, bueno, un nuevo anexo que es cedido a través de la Capilla Guadalupe, ¿sí? Y está ubicado en Ruchi Cagliero, en la esquina de los semáforos. Y bueno, ahí mañana vamos a hacer la inauguración a partir de las 15 horas hasta las 18, bueno, donde habrá diferentes actividades, como por ejemplo presentar los nuevos talleres que tenemos dentro de la casita, que es reciclaje de telas, reciclaje de botellas, están muy buenas las actividades. E invitamos a todas las familias a que se acerquen con el mate. También habrá un grupo, una banda, inflables, música en vivo. Y bueno, por supuesto, una riquísima merienda para todos los chicos. Te comento, Walter, sí. Que nosotros estamos teniendo alrededor de 150 chicos, ¿sí? ¿150? Sí, sí, sí. En realidad, bueno, a través de todos los talleres, ¿sí? Y bueno, invitamos a todos los barrios a que se acerquen a esta inauguración, porque va a estar muy bueno. Aparte, para que conozcan la casita de Nehuen y la oferta de talleres que tenemos. Verónica, y la fecha es por algo en especial, justo coincide con el feriado, pero ¿era por algo en especial? Mira, o Walter, ya estaba armada esa fecha hace mucho. No, Walter, se dio justo la fecha, sí. Nosotros te comento, trabajamos también, tenemos talleres los sábados, a la mañana y a la tarde, ¿sí? O sea, que no se pierden los espacios, no es porque, no es de lunes a viernes, sino también los sábados. Está muy bien, está muy bien. Y en este viernes, a partir de las 15, ahí frente a la casa, a la cancha del barrio Guido, ¿está bien? ¿Lo han ubicado bien? Sí, sí, sí, Walter, frente a la cancha del barrio Guido. Ahí es donde, hasta las 6 de la tarde van a estar, de 3 a 6. Sí, sí, sí, sí. Así que invitamos a todas las familias a que se acerquen y vean la oferta de talleres que tenemos. Va a haber una exposición donde las familias van a poder ver lo que desarrollan los chicos a diario. Bueno, desde ya estás invitado a que te acerques. Y bueno, es eso, estamos muy contentos. Bueno, Vero, muchas gracias por esto y en voz a todos los que son parte de la casita, docentes, auxiliares, ayudantes, colaboradores, todos los que hacen realidad también esta posibilidad de la casita de Nehuen, que su sede central está en la escalera 35, ahí sigue estando ahí, ¿no? Sí. Exactamente, en la escalera 35 del barrio Guido. Departamento D, sí. Y ahora en este anexo nuevo que va a dar la posibilidad de seguir brindando talleres, así que bienvenido sea. Vero, muchas gracias y ahí este viernes los que puedan acercarse. Sí, por supuesto, los esperamos.